voz que te acompaña. Rivadavia AM 630. 24 horas con lo que te importa conocer. Para estar informados en cada momento del día. AM 630. Tu compañía ideal. En Bea, en estas fiestas, suma a tu mesa y ahorra. Si sos socio de ahorro, 3x2 en sidra, vinos y champañas. Además, 35% en pan dulce, budines y confituras de fiestas. Encontrá estas y más ofertas en bea.com.ar. Válido del 5 al 7 de diciembre para los Bea del país. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Para más información y condiciones, ingresa a www.bea.com.ar. Aunque la tormenta haga ruido, hay un nombre que suena mucho más fuerte. Sikalastic 560, el impermeabilizante que eligen los expertos. Hay casa, hay freezer, hay bloque helado, hay amigos, hay calor, hay postre block. Hay casa, hay freezer y tu chocolate block favorito hecho helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. En un mundo donde todo va rápido, ¿cuándo fue la última vez que te detuviste de verdad? Argentina, es hora de volver a la mesa. Recuperemos ese ritual, las charlas, las risas y el afecto. Esa tradición de compartir no se puede perder. Sabemos que en esos momentos especiales nunca puede faltar un López. Volvé a la mesa. Bodegas López, 125 años en la mesa argentina. Mis primeros años fueron con tu abrazo, las tres niñas quiero yo. Nueva leche Las Tres Niñas primeros años. Para toda la vida. Alimento lácteo fortificado con vitaminas A, D3, C y minerales. Calcio, fósforo, zinc, yodo y selenio. Libre de gluten. En Rex tenés todo para renovar tu casa y disfrutar al aire libre. Pinturas, herramientas, muebles de jardín, parrillas y mucho más. Date una vuelta por cualquier sucursal Rex o entra en somosrex.com. Arranca el fin de semana y no te podés perder nuestras ofertas flash. Este viernes, 15% de descuento con todas las tarjetas de débito. Todas sin tope. Sí, sin tope. Ponete en modo fiestas. 3x2 en todos los vinos, sidras y espumantes. 70% de descuento en la segunda unidad en todos los yogures y postres seleccionados. 80% de descuento en la segunda unidad en galletitas dulces seleccionadas. Este viernes y sábado, aprovechá. Pollo entero fresco y congelado, 1.899 pesos por kilo. Tapa de asado, 9.999 pesos por kilo. Y banana Ecuador, 1.989 pesos por kilo. Encontrá estas y muchas ofertas más en nuestra tienda digital Más Online. Chango Más, el super argentino que está en todo el país. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Promoción válida hasta el 5 de diciembre de 2025. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta másonline.com.ar/legales. Ante la caída de la vacunación en Argentina y en el mundo, reaparecieron enfermedades que ya estaban eliminadas o controladas. Consulta el calendario nacional de vacunación para saber cuáles les corresponden a tus hijos. Estas vacunas están probadas, son seguras y previenen enfermedades. Vos ya las tenés. Dáselas a tus hijos. Ministerio de Salud. Banco de Comercio. Te hace la vida más fácil. Los productos Bahía están en tu vida, en cada momento con tu familia. Bahía es saludable, es natural. Con Bahía preparas comidas de calidad. Productos Bahía es compartir, es vivir, es cuidar lo que amas. Productos Bahía. Pagando tu facturas en Pago Fácil, ya estás participando por un palo por semana. Un divino canuto de guita. Para que cuando quieras vayas y le pidas guita al fondo de la media. Pago Fácil, te conviene más. Promoción válida desde el 1 del 11 al 14 del 12. Consulta bases y condiciones en pagofacil.com.ar/promocanuto. Este verano, para usted, protector solar. Y para su auto, en el agua del radiador, TIR. TIR es de Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas. Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. Volvió Jumbo al 100. Del viernes al domingo te devolvemos hasta el 100% en pesos cheques, en turrones, confituras navideñas, pan dulce y marcas de galletitas, café, snacks, gaseosas, sidra, cervezas, vino, yogures, jabones para la ropa, pañales, capilares, pastas dentales, juguetería, indumentaria y mucho más. Navidad al 100. Jumbo te da más.

las señoras que toman el té acá, aunque parezca otro continente. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Llegan las fiestas a Coto y hasta el martes, 2x1 en marcas seleccionadas de budines y pan dulce. 3x2 en leche larga vida seleccionadas. 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en galletitas dulces y rellenas. También conseguilos en Coto Digital. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten coto.com.ar/legales. ¡Atención ya! ¿Cuál es la marca de impermeabilizante con poliuretano recomendada por los expertos? Cicalastic 560. ¡Correcto! ¡Sí, sí! Cicalastic 560, resultado de expertos en tus manos. Estas fiestas regala un brindis especial. Colecciones Clarín trae una propuesta única para celebrar a lo grande. Una caja especial con un vino familia Bianchi Malbec y dos copas, un set ideal para regalar. Incluye el fascículo Las Nuevas Rutas del Vino. Conseguilo en tu kiosco a solo 21.999,90. En Rex tenés todo para renovar tu casa y disfrutar al aire libre. Pinturas, herramientas, muebles de jardín, parrillas y mucho más. Date una vuelta por cualquier sucursal Rex o entra en somosrex.com. En BEA, este fin de semana, 80% en la segunda unidad en Capilares DAB. Si sos socio de ahorro, 3x2 en leches larga vida y galletitas dulces. Encontrá estas y más ofertas en BEA.com.ar. Válido del 5 al 7 de diciembre para los BEA del país. Excluye maternizadas y saborizadas. Para más información, condiciones y exclusiones, ingresa a www.bea.com.ar. Estás escuchando a Nacho Ortelli en Esta Mañana por Rivadavia, AM630. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes con la verdad. 2 minutos de noticias. Hora 7, 2 minutos, cielo ligeramente nublado, 25 grados ya la temperatura a esta hora, 61 el porcentaje de la humedad y se aguarda una jornada muy calurosa con 35 grados de máxima. Para mañana sábado también 30 grados. La UTA ratificó el paro de colectivos, pero solo se cumple en las empresas que no pagaron salarios. El vocero del sindicato de choferes, Mario Calegari, afirmó que no puede asegurar qué líneas funcionan porque algunas ya depositaron los sueldos. Hay empresas que han pagado y hay otras empresas que hay que esperar hasta última hora para saber si pagan. A aquella empresa que no pague, que todavía no tenemos cuáles son las que la van a pagar, aquella empresa que no pague seguramente no va a funcionar y va a haber una extensión de tarea con presencia en las respectivas empresas hasta que aparezca el salario. Aparece el salario y trabajamos normalmente. Si yo tengo el salario acreditado del mes de noviembre, trabajamos normalmente. Así de simple es. La retención de tareas se mantiene en líneas del conurbano y municipales y en nacionales como la 22, 33, 55, 119 y 159, entre otras. Javier Milei convocará hoy a sesiones extraordinarias. El decreto se oficializará el martes en el boletín oficial y en principio será del 10 al 31 de diciembre para tratar el presupuesto y las reformas laborales y del Código Penal, aunque no se descarta la extensión del periodo a febrero para debatir otras iniciativas. Victoria Villarruel dispuso un bono de fin de año de 500.000 pesos para los empleados del Senado. Será un pago excepcional y no remunerativo para trabajadores permanentes y temporarios. Se abonará por única vez durante diciembre y no tendrá impacto en el salario básico ni generará adicionales. Expectativa por el sorteo del Mundial. Se realizará hoy en Washington a las 14 hora argentina y será la primera vez que participarán 48 equipos divididos en 12 grupos. La selección argentina participará como cabeza de serie, mientras que Lionel Scaloni ingresará a la ceremonia con la Copa del Mundo. La temperatura actual en Buenos Aires, 25 grados 3 décimas, 67 el porcentaje de la humedad del cielo, está algo nublado. La máxima estimada para hoy en 35 grados, la jornada calurosa se extenderá hacia el fin de semana con un sábado con 30 de máxima prevista y 27 para el domingo.

nacionales. Se cumple el paro de colectivos en las líneas que no pagaron salarios. Muchas están fuera de servicio con retención de tareas en empresas del conurbano y municipales y en nacionales como la 22, 33, 55, 119 y 159, entre otras, mientras crece el malestar de los pasajeros. Amplía Mauro Rosales. Móvil. Los usuarios en la zona de Plaza de Mayo que toman la línea que une Correo Central con Quilmes muestran molestias y buscan una alternativa para poder viajar. Afecta un montón más a la gente que tiene turno noche en el trabajo de zona sur a esta zona. ¿Para dónde viajabas vos? Para lo de Quilmes. Y ahora, bueno, hacer combinación con uno o dos colectivos más. Voy para zona sur, inclusive es el colectivo que me deja más cerca de casa. No sabía que la línea estaba, recién salgo de trabajar, no sabía. Y ahora para volver a casa voy a tardar demasiado, inclusive recién salgo del trabajo y quisiera volver a casa. Desde el Centro Porteño, Mauro Rosales, Radio Rivadavia. Javier Milei firmará hoy la convocatoria a sesiones extraordinarias. El decreto se oficializará el martes en el boletín oficial y en principio será del 10 al 31 de diciembre para tratar el presupuesto y las reformas laborales y del Código Penal, aunque no se descarta la extensión del periodo a febrero para debatir otras iniciativas. Los empleados del Senado cobrarán un bono de fin de año de 500.000 pesos. Lo dispuso la titular de la Cámara Alta, Victoria Villarroel, como un pago excepcional y no remunerativo para trabajadores permanentes y temporarios, que se abonará por única vez en diciembre y no tendrá impacto en el salario básico ni generará adicionales. Diego Santilli recibe hoy al peronista Sergio Cilioto. Informa Miguel Nicolich. Móvil. El ministro del Interior se reunirá a partir de las 9 con el pampeano, uno de los más críticos de la gestión libertaria, pero que siempre mantuvo una posición dialoguista. Será uno de los últimos encuentros que encabezará Santilli. Le falta charlar con el santafesino Maximiliano Puyaro y con el puntano Claudio Poggi. Poggi sería convocado en las próximas horas. Casa de Gobierno, Miguel Nicolich, Radio Rivadavia. Economía. El FMI volvió a reclamar al gobierno un plan más ambicioso que acumule reservas para acceder a los mercados. La portavoz del fondo, Julie Kozak, no descartó que se conceda al país un waiver y sostuvo que se analiza cómo se tomará el swap por el Banco Central con Estados Unidos. Internacionales. Donald Trump pidió a los ciudadanos de Estados Unidos que abandonen de inmediato Venezuela. En medio de la tensión entre ambos países, la Casa Blanca advirtió sobre el alto riesgo de detenciones y violencia y señaló que no puede garantizarle su seguridad. Deportes. Hoy se sortea el Mundial y Lionel Scaloni ingresará a la ceremonia con la Copa del Mundo. No participará Lionel Messi, que se quedó en Miami para la final de la MLS de mañana entre el Inter y Vancouver Whitecaps. Donald Trump será el anfitrión en Washington del acto previsto para las 14 horas Argentina bajo estrictas condiciones de seguridad. Franco Colapinto terminó décimo en la primera práctica libre para el Gran Premio de Emiratos Árabes. La segunda prueba se correrá a partir de las 10 de la mañana de cara a la clasificación para la carrera del domingo, que definirá el campeonato entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri. El tiempo. Mucho calor para el día de hoy, dice el pronóstico, con una máxima de 35 grados y en el fin de semana baja un poquito, 30 grados para el sábado, 27 para el domingo. En Buenos Aires, la temperatura 25 grados 3 décimas, la humedad 61%, el cielo está algo nublado. Radio Rivadavia, AM630, todo lo que pasa. Todo el día. Auspicia este segmento Más Autocenter. Somos expertos en el servicio y el cuidado que tu auto necesita. Tránsito en Rivadavia 630. Sigue la demora en la autopista del oeste a la altura de Vergara en dirección hacia Capital tras un choque. Son cada vez más las líneas que comienzan a prestar servicio ya que comenzaron a pagar los salarios o por lo menos está la promesa de hacerlo durante el correr del día ya que también están llegando las compensaciones del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires a los empresarios dueños de los colectivos. Desde Control de Tránsito, J. Lionetti. En Más Autocenter somos más que un taller. Con 42 centros en todo el país, tenemos especialistas que entienden tu auto, lo revisan, lo mantienen y lo cuidan con la misma dedicación que vos. Más Autocenter, expertos en tu camino. Encontranos en los Hiperchango Más.

gracias a su exclusiva tecnología Fusion. Micro Essentials, máxima potencia para que tus cultivos rindan más. Dicen que el campo es pura calma. Pero vos sabés que cuando el cielo se pone incierto y la tierra se vuelve desafiante, la verdadera calma es tener tu campo asegurado. Con San Cristóbal Seguros, tu producción queda protegida. Paga como quieras. Consulta a tu productor o en sancristóbal.com.ar. Número de inscripción 0192, Superintendencia Seguros de Nación 0800-666-8400. Más fuerza, más tecnología, más productividad. Tractores Valtra, de 70 a 370 caballos. Valtra, tu máquina de trabajo. De 6 a 9, esta mañana, con Nacho Ortelli por Rivadavia, AM 630.